Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 17 de enero. El portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro, ha dado esta mañana registro de entrada en el Ayuntamiento de Ubrique a un documento en el que solicita a la Alcaldía el que se lleven a cabo las acciones necesarias para dar solución a la falta de zonas de aparcamiento en la localidad, problemática que se ha visto agravada con el cerramiento del Llano del Prado. Entre las actuaciones que se plantean desde el Partido Popular, se propone elaborar en coordinación con la policía local un plan de reestructuración de las zonas pintadas de amarillo en el que se localicen aquellos lugares donde actualmente está prohibido el estacionamiento y que puedan estar ya en desuso. Manuel Toro considera que todo espacio habilitado será bienvenido por los vecinos y por los comercios o empresas de nuestro pueblo, no solo de la zona del Prado, sino de toda la localidad, ya que son muchos los problemas para el aparcamiento en general. En el día de hoy hemos presentado un escrito al registro de entrada al Ayuntamiento de Ubrique, sin duda pues trasladando las muchas quejas que estamos recibiendo en estos días de muchos vecinos cuando han visto, ¿no?, en este caso, que el cerramiento del solar del Paseo del Prado pues se está llevando a cabo el cierre de toda aquella zona. Es lógicamente y entendible que su propietario, pues lógicamente como propietario de dicho solar, pues haga las obras pertinentes que allí va a llevar a cabo. Como digo, son muchas las quejas de vecinos, porque claro, son muchos los comercios, tiendas, restaurantes, bares, comercios, empresas, que se están viendo afectados sin duda en aquella zona y que son muchos los aparcamientos que se han quitado, pues no solamente de aquella zona, es que hay... Esa es una zona difícil que nos ha quitado 200 y pico aparcamientos. Hay muchas otras zonas en Ubrique y que con este escrito lo que le planteamos a la alcaldesa y el equipo del gobierno pues es buscar la solución. Entendemos perfectamente que hay una zona privada y el propietario pues tiene derecho a hacer la obra que vea pertinente. Pero ya estos días también le transmití a la señora alcaldesa pues la zona, la subida, ¿no?, donde está Michelin, aquella cuesta que va hacia la zona del impresor. Bueno, allí hay una zona privada que se podía hablar con los propietarios y en esa zona, en el margen izquierdo, pues llegando a un acuerdo con ellos, pues allí se pueden ubicar por lo menos 50 o 60 aparcamientos. Pero no solamente ya ese problema, ¿no? El problema... es importante en la zona del Prado, pues es un problema muy importante en todas las zonas de Ubrique. Y bueno, y entendemos lógicamente, le hacemos referencia en este escrito, que entendemos perfectamente que hace falta inversión. Pues bueno, hay que buscarla donde sea, en la Diputación, en la Junta, en el Gobierno, donde sea, porque hay un gran problema de aparcamientos en Ubrique. Y también lo que le planteamos en este escrito es, bueno, hay muchas zonas que llevan en desuso, zonas pintadas en amarillo, y en este caso lo que pedimos que se haga un estudio previo junto con la policía local de Ubrique, de cuáles son las zonas amarillas que están en desuso o de aparcamiento, y de alguna manera pues poner a esa zona, como digo, habilitarla para aparcamiento, y por lo menos agradecerán este trabajo que hagan pues los vecinos y los diferentes comercios. Y para finalizar, bueno, hacer referencia que el Grupo Municipal Popular pues estamos dispuestos y nos ponemos a disposición de equipos del gobierno, de la alcaldía, bueno, para juntos buscar una solución tan importante como son los aparcamientos en Ubrique. Cambiamos de tema. Desde el CADE de Ubrique, su técnico Javier Vidal ha informado hoy en Radio Ubrique sobre las subvenciones destinadas a la modernización digital y la mejora de la competitividad de las personas trabajadoras que convoca la Dirección General de Trabajo Autónomo y Economía Social de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. El plazo para la presentación de estas solicitudes está abierto hasta el 26 de mayo. Sí, bueno, existen dos líneas en principio. Uno es para autónomos y mutualistas, y incluso para autónomos por cuenta agrarias también, o sea, autónomos del régimen del RETA, del régimen agrario y mutualista. Y en la línea 2 es para cooperativas andaluzas y sociedades laborales de Andalucía, que por supuesto pues estén inscritas en el correspondiente registro. Y dentro de las dos líneas pues tenemos dos modalidades.

Otros temas de interés: el corto ordinario ha recibido el primer premio del concurso de cortos express organizado a través del Festival Ubrique de Cine, celebrado este fin de semana. Su autora recibía el galardón de manos del padrino del evento, Antonio de Chen, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, y la empresaria Manuela de Piña. Vuela conseguía el segundo premio, mientras que el tercero fue para Tras mi piel. Esta primera edición del Festival de Cine se clausuraba el pasado sábado con un balance positivo por parte de la organización y con la intención de darle continuidad. Un placer recibiros aquí. Hoy me siento casi como una estrella de cine y gracias especialmente a Ana Gil, nuestra paisana, profesora del Instituto de Sevilla, de donde parte este módulo y por tanto esta iniciativa para hacer de Ubrique de cine, y muy satisfecha, muy contenta de que Ubrique se convierta en un plató seguro que inigualable e inolvidable, como en otros momentos nos convertimos también en circuitos de automovilismo, nos convertimos también en el fuego y en el gamón, nos convertimos en gran estudios de pintura, y gracias a Ana y especialmente a ella, pues la apuesta definitiva de este Festival de Cine. Creo que Ubrique tenía esa asignatura pendiente, un pueblo que la inquietud cultural se manifiesta prácticamente a diario y que hoy se complementa, ¿no?, con una de las disciplinas más ausentes en la localidad, como es lo audiovisual, y que agradecemos que se celebre este festival. Yo quisiera agradecer a Antonio de Chen, que además es el que apadrina, ¿no?, este proyecto, con lo cual también es padrino de nuestro municipio, de Ubrique, a Jesús Ponce, que ahora nos provocará esa tormenta también, ¿no?, en torno a esa banda de rock, y bueno, yo quiero reconocer sobre todo la oportunidad que supone para el desarrollo de las capacidades adquiridas a los chavales que se están formando en el mundo audiovisual, un mundo complicado y difícil que especialmente en pandemia ha sufrido bastante y que también supone la valentía, como es este festival, de hacer las cosas bien y de seguir el mundo, de transmitir que el mundo es seguro y que es necesario seguir apostando por lo que es la creatividad y también la iniciativa en torno al audiovisual. Así que yo espero que mañana también ese concurso de cortos express que vamos a tener en Ubrique, donde todavía hay ciertas incógnitas, como serán los lugares de grabación, esa palabra clave que también manifiesta la organización. Y yo, en definitiva, desde Ubrique quiero agradecer de verdad, Ana, especialmente a ti y a todas las personas que hacéis posible esta apuesta de que Ubrique sea hoy el foco del audiovisual en la provincia y en nuestra comunidad, y que sigamos avanzando, ¿no?, por la apuesta de la creatividad, de la cultura, lo que nos hace ser y tener un espíritu tan crítico como también renovador para afrontar los retos que nos quedan por delante. Y en ese sentido, pues muchas gracias, que los chavales desarrollen ese talento, que Ubrique supone también unas oportunidades en su entorno, en su patrimonio, inigualables, y que también va a ser escaparate, por tanto, de esas oportunidades del cine, en los cortos, en los largos y en las películas, que esperemos que tenga también su repercusión. Así que muchísimas gracias. Bueno, hola, ¿qué hay? Bueno, me han dado la responsabilidad de ser el padrino de este primer festival de cortos de Ubrique. Mi responsabilidad es muy gorda, porque todos los niños salen feos, todos sabemos que los niños al principio son feos, pero de este niño tenemos que hacer un niño guapo, y eso lo tiene que hacer el pueblo de Ubrique. El ayuntamiento de Ubrique tiene que apoyar este festival, tiene que estar pendiente de que este niño crezca, de que sea sano y sea feliz. En la vida lo que nos sirve es soñar, y la fábrica de sueños es el cine. A todos los chavales que se han implicado, a todos los del Instituto Néstor Almendro que están aquí, decirles que sigan vivos, que creen, que sueñen y que no se amolden. Y nada más, que espero que sea un gran festival y que sea el primero de muchos más. Muchas gracias. Y nada, decir que estoy encantado de estar aquí, de formar parte de la organización de todo esto y del crecimiento, y de ver crecer a chavales jóvenes que dentro de unos años son los que nos darán trabajo si estamos vivos. Espero que sí. Y nada más, que el pueblo es maravilloso, el sitio es fantástico. La comarca nos están tratando muy bien, y ¿qué más se puede pedir? ¿Una cerveza? Pues ponme una. No, yo qué sé. Qué encantado, de verdad, de estar por aquí, y más al lado de mi amigo Jesús Ponce, que presenta un documental maravilloso que todo el mundo tiene que ver, y de mi amiga, perdón. Manuela. Manuela Ocón. Manuela, con que ya hemos coincidido en películas y eso, y que nada, que lo disfrutéis mucho y que disfrutéis de esta profesión que es preciosa. Nada, simplemente nosotros agradecer al Ayuntamiento de Ubrique para que nos diera esta oportunidad, porque desde el primer momento que se presentó el proyecto nos dijeron que sí, que para adelante, que nos daban todo lo que necesitáramos, y gracias a eso hemos podido desarrollar este festival de Ubrique de Cine. Creemos que puede ser un referente en la provincia de Cádiz, porque no existe ningún certamen de estas características, y se puede dar la posibilidad a muchos jóvenes para que emprendan una carrera en el mundo audiovisual, que es muy importante. También queríamos, pues bueno, que Ubrique fuera un referente no solamente cultural, sino también turístico, porque es necesario que se dé visibilidad al pueblo, que se vea, y que muchos rodajes de cine se pueda ver, que Ubrique puede ser una localización perfecta. La idea era que el fin fuera solidario. Sabíamos la realidad de Cáritas, que este año no tenían el Belén viviente, que no podían recaudar fondos, y con el tema del COVID pues era muy complicado este año celebrarlo. Entonces decidimos pues realizar este festival y hacer esa donación para ellos, que es tan necesaria. Y nada, agradecer al Ayuntamiento, a todas las empresas también de la piel que nos han ayudado, desde Baradá, Potro, en fin, muchísimas, Ibercumbre, que desde el primer momento han estado ahí, Hotel Ocuri, y todo para hacer realidad este proyecto y para que los alumnos puedan pues desarrollar un festival como ellos querían, con profesionales y que estén a la altura que se merece el pueblo de Ubrique. Nosotros dos, como representantes de Cáritas, el fin solidario que tiene este acto cultural, solamente puedo decir gracias en nombre de todo lo que es Cáritas. Gracias por haberse acordado de nosotros. Gracias en nombre de la gente a la que le va a llegar la ayuda. Y gracias también porque os habéis acordado de hacer un acto así en Ubrique, que creo que la cultura es lo que más puede ayudar a un pueblo, incluso un pueblo, a salir de sus propias situaciones de pobreza. También podemos destacar que desde hoy lunes y hasta el próximo 31 de enero se puede visitar en la Abacería la exposición de pinturas colectiva de artistas locales Ubrique Pinta Bien, Ven con Nosotros, organizada a beneficio de la familia Gómez Oñate. La muestra se ha puesto en marcha a través de un grupo de amigos de dicha familia, coordinados por el ubriqueño Víctor Ríos Carrasco, con el objetivo de recaudar fondos para la adquisición de las prótesis que necesita Daniel Gómez. La exposición se puede visitar en horario de tarde de 6 a 9 en la Sala de la Abacería, en la Avenida de España, donde se podrán adquirir todas las obras puestas a la venta a un precio asequible, estando destinada toda la recaudación para este fin benéfico. Y ya para finalizar, les informamos que la Junta de Andalucía notifica hoy lunes 95 positivos por COVID-19 en Ubrique y la curación de 25 personas. La tasa de incidencia sube hasta 2.059,6 casos por cada 100.000 habitantes, con 342 confirmados en los últimos 14 días. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.